Bienvenidos una vez más a este podcast de la Biblia Diaria. Hoy es enero 8 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida y los saluda desde el estado de Texas en la Unión Americana. Seguiremos leyendo el libro de Génesis el día de hoy. Estaremos leyendo el capítulo 21, 22, 23. También estaremos leyendo el libro de Mateo. Empezaremos con el capítulo 6, del versículo 1 al 18, y el libro de Proverbios, capítulo 4, del verso 20 al 27. Que sea de bendición para ustedes. Génesis, capítulo 21, 1. Jehová favoreció a Sara, como le había dicho. Jehová hizo con Sara como había prometido. Y ella concibió y dio a luz a un hijo, Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había indicado. Abraham llamó el nombre de su hijo que le había nacido y que Sara le había dado a luz, Isaac. Y circuncisó a Abraham a su hijo Isaac al octavo día, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara daría de mamar a hijos? Pues yo le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que ésta le había dado luz a Abraham, que se burlaba. Por eso dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo, con Isaac. Estas palabras preocuparon muchísimo a Abraham por causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca mal lo referente al muchacho, ni lo referente a tu sierva. En todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque a través de Isaac será contada tu descendencia. Pero también al hijo de la sierva haré una nación grande, por eso es un descendiente tuyo. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar. Poniéndolo sobre el hombro de ella, luego le entregó al muchacho y la despidió. Ella partió y caminó errante por el desierto de Beerseba. Y cuando se acabó el agua del odre, hizo recostar al muchacho debajo de un arbusto. Luego fue y se sentó frente, alejándose como a un tiro de arco, porque pensó, no quiero ver morir al muchacho. Ella se sentó de frente y alzando su voz lloró. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, ahí donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque de él haré una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, el cual creció, y habitó en el desierto, y llegó a ser un gran tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel tiempo que Abimelec, junto con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no me engañarás, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, sino que conforme a la bondad que yo he hecho contigo, tú harás conmigo y con la tierra en la que vienes residiendo. Abraham respondió, sí, lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelec acerca de un pozo de agua de los siervos de Abimelec le habían quitado. Abimelec respondió, no sé quién ha hecho esto, tú no me lo hiciste saber, ni yo lo había oído hasta ahora. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas, se las dio a Abimelec e hicieron ambos alianza. Luego Abraham apartó del rebaño 7 corderas. Abimelec preguntó a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, toma estas 7 corderas de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso él llamó el lugar Beerseba, porque ahí juraron ambos. Así hicieron una alianza en Beerseba. Luego se levantaron Abimelec y Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un árbol de tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno. y residió Abraham en la tierra de los filisteos por mucho tiempo. Génesis capítulo 22, 1. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriam, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a dos de sus siervos jóvenes, y a Isaac su hijo. Partió leña para el holocausto, y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre: padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío, le dijo. He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó la vista y miró a he aquí que detrás de sí estaba un carnero atrabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Yireh. Por eso se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. El ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: he jurado por mí mismo, dice Jehová, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré, y en gran manera multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham regresó a sus siervos, y levantándose se fueron juntos a Beerseba, y Abraham habitó en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que le informaron a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca le ha dado a luz a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, su hermano Buz, Kemuel, padre de Aram, Keser, Asó, Pildas, Yitzlav, en Betuel. Betuel engendró a Rebeca. Milca dio a luz a 8 hijos, a Nacor, hermano de Abraham, y a sus concubinas, que se llama Reuma. Dio luz también a Tebaj, Yahab, Tahaz y Amacá. Génesis capítulo 23, 1. La vida de Sara fue de 127 años. Estos fueron los años de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Abraham se levantó de delante de su difunta y se fue para hablar con los hijos de Ed y les dijo: yo soy forastero y adversido entre vosotros. Permitidme entre vosotros una propiedad para sepultar y que sepulte allí a mi difunta. Los hijos de Ed respondieron a Abraham diciéndole: escúchanos, señor nuestro. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros campos, y ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Pero Abraham se levantó e inclinándose ante el pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, habló con ellos diciendo: si tenéis bien que yo sepulte ya a mi difunta, escuchadme, e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que está en el extremo de su campo. que por su justo precio me la dé como propiedad para sepultar en medio de vosotros. Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed, y Efrón el Eteo respondió a Abraham, en su presencia de sus hijos de Ed y de todos los cuantos estaban en la puerta de la ciudad, diciendo, «No, señor mío, escúchame. Yo te doy el campo y te doy la cueva que hay en él. En presencia de los hijos de mi pueblo, te lo doy. Sepulta a tu difunta». Pero Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, «Más bien, te ruego que me escuches. Yo te daré heredero por el campo. Tómamelo, y yo sepultaré ya a mi difunta». Efrón respondió a Abraham, diciéndole, «Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Sepulta, pues, a tu difunta». Entonces Abraham escuchó a Efrón, y en su presencia de los hijos de Ed, pesó para Efrón la plata de este que le dijo, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Así el campo de Efrón que estaba en Macpela, frente a Manré, tanto el campo como la cueva que había en él, junto con todos los árboles que había en el campo, y en su contorno pasó a ser propiedad de Abraham. En presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpela, frente a Manré, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Así Abraham adquirió de los hijos de Ed el campo y la cueva que había en él como propiedad para sepultarla. Mateo capítulo 6, 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, hagas obra de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. De cierto digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que ha de ser tu derecha. De modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto recompensará. Cuando oréis, no seas como los hipócritas que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por sus palabrerías. Por lo tanto, no hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonaráis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no os hagáis los decaídos como los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Proverbios, capítulo 4, del 20 al 27. Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se parten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que los hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la falsedad de los labios. Mira en tus ojos lo que es recto, y diríjase tu vista a lo que está frente de ti. Considera la senda de tus pies, y todos tus caminos sean correctos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, aparta tu pie del mal. Padre, te damos una vez más gracias por tu bondad, por tu misericordia, por este día, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Gracias por tu palabra, que es vida a nuestros cuerpos, vida a nuestro espíritu, Señor. Gracias, gracias te doy y te pido, Señor, por las necesidades de todos aquellos que nos escuchan. Que tú traigas y que suplas esas necesidades, Padre, porque solamente tú lo puedes hacer. En ti confiamos, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que este es el día que tú has hecho para nosotros. Sabemos que este es el día en que tú vas a abrir ventanas, puertas de oportunidades. Nos vas a traer gracia delante de los hombres. Gracias por eso. Te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues, nuevamente, la página donde nos pueden encontrar es www.bibliadiaria.org. Ahí es donde pueden encontrar links de ayuda, la dirección de nuestro correo electrónico. Vuelvo a recalcar que nos manden sus comentarios. Manden sus comentarios, peticiones, alguna sugerencia. Déjenos saber cómo estamos haciendo. Recuerden, este es un ministerio para engrandecer el reino de Dios. Esto no es para engrandecer a Miguel. Este es para que Dios sea exaltado. Este es su ministerio. Pero queremos saber cómo estamos haciendo. Por favor, déjenoslo saber. ¿Ok? Bueno, pues, sin más, los dejo. Los espero el día de mañana. Que el Señor me los bendiga. ¿Ok? Hasta entonces. Este es su amigo y servidor, Miguel Díaz. Hasta luego.